Buenas, amigues. Mi nombre es Carolina Baslemos, soy periodista amiga del colectivo Pedal. Y hoy, en el marco de los contenidos especiales que Radio Pedal está emitiendo por este 8 de marzo, vamos a sumarnos con un diálogo con la fotoperiodista Nancy Urrutia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Contarles que nos sumamos un poco a esta programación con este diálogo con una excusa que es muy hermosa, que es la publicación del fotolibro Pionera. Este es un trabajo que cuenta con 98 fotografías de la autoría de Nancy, o 97, porque hay 98. Una 98. No, sí. La otra, total. Ahí va, perfecto. No, porque hay una fotografía dentro de Pionera que te toman a vos. Sí. Que es de Ibáñez, ¿no? Si no me equivoco. Que es de Roberto Fernández Ibáñez. Exacto, de Roberto Fernández Ibáñez. Bueno, estas fotografías que reúne Pionera, reúne fotos que van del año 1983 al año 1994. Digo que es una excusa solamente porque si será importante poder conversar con Nancy en un 8M, justamente además en un año en el que estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, de democracia plena. Y bueno, este libro además retrata ese momento de la historia tan importante para todos nosotros. Además, Nancy ha acompañado todas las marchas o manifestaciones que se han realizado no solo en los 8 de marzo, sino que se han realizado desde el final de la dictadura, este año 83 que estamos mencionando, y el advenimiento de la democracia. A mí me gustaría, como para arrancar, preguntarle a Nancy un poco cómo fue retratar, llevar adelante ese fotoperiodismo, esa actividad periodística a través de la fotografía de estas primeras marchas de mujeres. Bueno, te cuento que al principio costó un poco porque yo había intentado pedir trabajo en un diario y no se me permitió por ser mujer. Eso fue por los años 80. Y después, en el año 83, para el acto del obelisco, ahí sí me contrataron de la revista de ASU, de Acción Sindical Uruguaya. Y bueno, hice la cobertura, esa primer cobertura paga que hice en el obelisco y que fue impresionante. Uno de los actos más importantes en la llegada, en el advenimiento, en esta vuelta que se estaba llegando a la democracia, estábamos, que llegó luego. Estábamos ahí. En dictadura. Ahí estábamos en dictadura y solamente 2 años después, en el 85, iba a llegar la democracia. Y fue un acto importantísimo. Que algo que vos contás muy ciertamente, que fue un acto importante para todos los partidos políticos, sí, en su momento. Sí, porque yo ahí vi gente que conocía gente que no era solo Frente Amplista, o sea, no fue un acto de izquierda, fue un acto del pueblo en general, gente que también vino del interior, claro, gente que se unió acá. Y a mí, cuando yo iba llegando y me iba encontrando con esas personas, que no fue todo el tiempo, pero sí que pude ver y nos pudimos saludar. Y era como muy emocionante. A mí me erizaba realmente. Y hoy me acuerdo de las palabras de Alberto Candó, esas palabras tan profundas, de esa voz tan impresionante, y me conmueve todavía, porque es imposible olvidar ese acto. Yo no sé contar las personas en una marcha o manifestación, nunca supe calcular, pero fue impresionante. Inmensidad de gente. Era muchísima. Y si será importante la fotografía y el registro de esos momentos, que la mayoría recordamos el acto del obelisco como el Río de Libertad, por una tapa, una fotografía de Pepe Pla. De Pepe Pla. Sí, será importante. Sí. Hay un montón de fotos que reúne este libro Pionera, y que muchas no están en el libro, pero que son tuyas, que también son un ícono de ese momento. Igual te voy a llevar a un poquito después del 83, porque en el año 84, en el 83 nace Plemu, ¿no? Como organización. Sí. Y en el año 84 salen a marchar en un primer 8M, casi saliendo de la dictadura. ¿Cómo era esa marcha? ¿Cómo fue esa marcha de mujeres? Bueno, no diría que fue una marcha, porque fue un encuentro en la Plaza Libertad, y te puedo decir que ahí sí podíamos contar a las mujeres, porque éramos, también me incluyo, claro, muy poquitas porque se animaron a estar, estábamos en dictadura, entonces eso también pesaba mucho, pero ver a las amas de casa, ver a las mujeres que hicieron carteles, que se ponían delantales con consigna, que había pancartas también, hasta el día de hoy realmente es emocionante. Y no eran todas mujeres jóvenes, porque eran mujeres que iban con sus hijos chicos, y había mujeres jóvenes, sí, pero la gran mayoría eran mujeres que se decían amas de casa, porque en ese entonces los maridos, algunos estaban presos, otros estaban exiliados y otros lamentablemente desaparecidos. Entonces era una marcha, un encuentro, uh-huh, supuestamente una marcha, sí, pero no se salió a caminar por las calles, porque no por 18 tampoco. Porque eran muy Se encontraron. Se reunieron en la plaza. En la plaza, sí. En la plaza, sí. Cancha. Sí, sí. Plaza Libertad. Sí. Y ahí sí hay fotografías. Sí. Y en el libro hay fotografías, sí. ¿Y cómo es para vos ver el paso del tiempo? Pasaron 40 años de esa marcha y seguir acompañándolas, no solo desde tu trabajo como fotoperiodista, sí, sino también, como decías, me incluyo, sí, sí, en esa manifestación. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué reflexión haces hoy de eso? Mirá, a partir del 84, que se fueron sumando más mujeres, más, hasta que fue una explosión impresionante en 2017. Más o menos calculábamos que fue algo así como la marcha más multitudinaria de la historia. Claro, porque se hizo un paro de mujeres. Sí, el paro internacional de mujeres, el primero fue en el 2017. Sí. Ahí está, sí, eso. Y ahí sí que salieron mujeres grandes, chicas, niñas, algunos compañeros también de las mujeres, sí, esposos, como quiera llamarle. También acompañan, cada tanto acompañan. No es lo común, porque además se pide por lo general que estén solo las mujeres, pero hay hombres que apoyan, uh-huh, y que son solidarios con la lucha de las mujeres. Es verdad. Nancy, al principio decías un poco, en los 80 quise trabajar y me negaron trabajar en un medio, te pasó eso. ¿Qué recuerdos tenés de esos días? ¿Qué nos podés decir del trabajo como fotoperiodista siendo mujer? ¿Habían muchas compañeras? ¿Habían pocas compañeras? ¿Cómo fue cuando tu inicio? Cuando yo comencé en el 83, me encontré con algunas compañeras. No eran muchas compañeras fotógrafas. Uh-huh. Yo soy fotógrafa desde el año 75, que empecé a hacer fotografías sociales, casamientos, cumpleaños. A partir de ese año tuve un estudio de fotografía, y entonces yo me manejaba muy, muy bien en la parte social, en esos trabajos que me pedían, pagos, ¿verdad? Nunca fui a ninguna puerta a golpear para decir que yo era fotógrafa. Tuve suerte que cuando me iban a contratar sabían de hecho que era una mujer. Bueno, en el año 83 me encontré con mujeres, con dos o tres nada más, mujeres fotógrafas. Porque en realidad a veces uno puede confundir. Ya en el Uruguay había muchas mujeres que hacían fotografía, que estaban en fotoclub o en otros lugares haciendo, uh-huh, fotografía, investigando, haciendo trabajos muy lindos. Pero en prensa no. Entonces ahí es la diferencia, que a mí me gusta remarcarlo para que no haya confusiones. En realidad, cuando me dicen pionera ahora, que yo tengo que el asumirlo todavía, me cuesta, pero fue por eso, porque no había mujeres fotógrafas y la única que pudo mantenerse durante 40 años he sido yo. Entonces, no es por jactarme, ni mucho menos. En eso me considero bastante discreta, pero era así, la realidad es así. Mujeres que dejaron de trabajar por distintos motivos ajenos a mí, pero yo me imagino que por tener una casa, por tener hijos, por haberse casado o por haberse, no sé, ido del país o simplemente no poder seguir trabajando. ¿Y vos por qué crees que seguiste durante 40 años? Primero porque soy muy tenaz y porque además me gustó mucho ese trabajo que yo empecé como... hoy por hoy me reconozco como reportera gráfica. Si bien soy fotógrafa, pero si yo tengo que llenar un documento, pongo reportera gráfica. Entonces me identifico muchísimo con eso. ¿Por qué dejaron las otras? No sé, es una pena. Pero bueno, fue así. Yo fui quedando, también fui trabajando en distintos medios, después simultáneamente en dos o tres. Después algunos cerraban en esos años, cerraban porque no había dinero para poder mantener. Después ingresé a Brecha, en donde trabajé 11 años. Entonces siempre estuve siendo freelance y trabajando en distintos medios, distintos lugares, con empresas también trabajé mucho. Eso me gustó también. Perdón, ¿y cómo eran esos días en la calle? Que es un poco lo que hablábamos antes de venir para acá, para Radio Pegan. Estábamos conversando un poco de eso, ¿no? Sí. Porque justo te habías encontrado con un montón de gente que te conoce hace muchos años de trabajar en la calle haciendo fotoperiodismo. ¿Cómo era el trabajo con los varones? Porque en algún punto, recién como decíamos, es un trabajo bastante masculinizado, sí. El de reportero gráfico, sí. Específicamente. ¿Qué recuerdos tenés de esos días? Los recuerdos que tengo es que yo cada vez que iba a... que me contrataban, o sea, trabajos pagos, yo trataba de presentarme y de conversar y, bueno, y saber en qué medios trabajaba cada uno. Y ahí nos fuimos conociendo. También se fueron dando cuenta del trabajo que yo hacía, que no era una improvisada. Claro. Entonces, eso también me ayudó muchísimo a tener esa presencia, digamos, que no cualquiera la puede tener si no tiene un poquito de experiencia. Entonces, eso me ayudó muchísimo. ¿Carácter se precisaba? Y en algunos momentos sí, porque hubieron situaciones, no acá con los colegas de acá de Uruguay, pero en dos o tres oportunidades yo tuve lamentablemente problemas con que vinieron fotógrafos acompañando a alguna personalidad. Y yo no es que yo tuve problemas, ellos tenían problema conmigo de que querían ocupar mi lugar. Claro. Y yo ahí me mantenía firme, este es mi lugar, soy fotógrafa, más allá que de repente no hablara el mismo idioma. Se lo hacía saber igual. Se lo hacía saber de que yo estaba ahí, que no me iba a mover, sí, era así. Está perfecto, Nancy. Sí. Nancy, hoy sí hay capaz que más compañeras mujeres en la calle haciendo reportajes gráficos. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué les decís a las colegas más jóvenes, a las nuevas generaciones? Me parece importante que se animen y que puedan seguir siempre trabajando. Que lo importante es también estudiar, formarse. Eso, ahora hay universidades en donde enseñan fotografía y enseñan comunicación. Entonces, es una carrera muy amplia. Y eso es importantísimo. Yo lamentablemente no lo pude hacer. Soy ¿cómo se dice? Autodidacta. Y bueno, fui aprendiendo en la marcha muchas cosas, porque tenés la intuición también te ayuda a que bueno, hacer las cosas bien. Y eso es importante. Bueno, volviendo a que las mujeres jóvenes hoy en día, porque yo también fui joven hace 40 años, que empiecen, que sigan y que se puedan mantener en el tiempo. Depende a veces los medios de prensa. Hoy no hay tantos medios de prensa, si bien hay agencias u las redes sociales o otra cosa que antes no había, porque además hay que tener en cuenta que antes usábamos rollos de 36 fotos, eran cámaras analógicas, no es como ahora, no habían celulares, menos con cámara. Eso pasó, digamos, hace menos años, ¿no? Había otro cuidado quizás del trabajo a la hora de salir, porque salir con rollo no es lo mismo que salir con una cámara digital. No, imagino que teníamos que... bueno, yo salía, si salía con 4 rollos era muchísimo. Claro. Y a veces entre los colegas, si nos faltaba algún rollo, nos prestábamos, siempre con esa consigna del préstamo y del acompañamiento. Y sí, eran caros los rollos, no era barato, por eso. Así que las nuevas generaciones le decimos valoren, lo que tienen hoy. Que pueden salir con una cámara digital y sacar todo lo que quieran. Y tampoco es cuestión de sacar muchísimas fotos, no. Es que hay fotos que vos me has mostrado de pionera que nos decís es en un disparo solo, esta foto. Sí, hay unas cuantas. Eso es hermoso. Hay unas cuantas que fue un solo disparo de obturador. Y eso es como asombroso, ¿no? Pensar que yo disparé una vez y que bueno, y que la foto salió. No la podíamos ver tampoco. O sea, sacábamos una foto y no la veíamos hasta que revelábamos el rollo. Confiar. Confiar y a veces descubrir, muchas veces descubrir en un rollo, tanto de los míos como de otros colegas, que les pasaba lo mismo, descubrir, uy, esta foto, esto es un fotón, porque digo, a veces comentábamos con otros colegas o veíamos las copias de contacto, entonces era descubrir que había sacado una foto que podía ser esa foto que no sabíamos que era histórica, porque nadie sabe que una foto va a ser histórica. Varias de tus fotos hoy podemos decir que son históricas, ¿no, Nancy? No lo decidí yo, eso. Contame eso, ¿quién decidió entonces que esas fotos sean históricas? En el momento las sacamos y bueno, nos gusta mucho y depende después de... La foto por sí sola se va moviendo, digamos, por sí sola se va publicando... la van viendo, se vuelve a republicar muchas veces y se va haciendo histórica porque la gente lo decide. Nosotros los fotógrafos no decidimos. Yo no puedo sacar una foto hoy y decir esta foto va a ser histórica. Con el tiempo se van viendo. Yo digo, antes no asumía que había fotografías mías que eran históricas. Pero bueno, con el tiempo se fue dando y hoy en día con el tema del libro se está viendo mucho más. Nancy, te cuesta reconocerte como pionera, pero ¿qué significa para vos pionera y qué significa esta publicación? Me cuesta reconocerlo. Es una carga bastante pesadita, te diré, porque claro, no es decir, ay, yo soy pionera, no. Yo no lo digo primero, no soy de decirlo. Yo creo que fueron los años que seguí trabajando y que puse mucho empeño, que no me dejé abatir ni por los comentarios ni por nadie en realidad. Porque si cuando a mí me dijeron que no por ser mujer, yo en ese momento hubiera tirado la toalla y no hubiera intentado nunca más. No sería fotógrafa hoy en día. Pero por suerte no le hice caso a ese hombre malo que ni siquiera miró mis fotografías y lo que me dijo fue muy feo. La verdad que fue hoy en día sería violencia verbal. Bueno, el tiempo ha demostrado que no iba a poder contigo, no. Y que no iba a poder con tu trabajo y con tu trayectoria que fuiste formando a lo largo de estos más de 40 años. Nancy, hace un tiempo ya que está en la vuelta pionera, sí. ¿Qué está sucediendo con eso? ¿Cómo lo estás viviendo? A partir del 16 de diciembre fue el lanzamiento del libro. Uf, mueve mucho, mueve sentimientos, es impresionante. Además, la cantidad de evoluciones que tengo es entre los colegas, los elogios, entre la calidad del libro, el diseño del libro, que bueno, hay dos diseñadores, Jessica Stepnicki, sí, y Martín Taralo, de Posta. Son los que llevan adelante el diseño, sí. Javier Calvelo Luisi, además es, digamos, el creador, el ideólogo de este proyecto. El investigador. Exacto, que digitalizó junto a un equipo todo tu, sí, trabajo. Sí. Hay un trabajo muy, muy lindo, muy cuidadoso, sí, por parte de todo el equipo. Sí. No lo dijimos, pero esta es una publicación independiente que lleva adelante la Cooperativa de Periodistas Ad Hoc. Es un libro al que no lo van a encontrar en librerías, pero sí lo pueden encontrar en las distintas presentaciones que ha ido teniendo y que va a seguir teniendo Pionera. Además, el libro pueden encontrar la información como para adquirirlo por mail en adhocfotos.com/impreso. Ahí está toda la información y hay un mail también al que pueden acceder para pedir más información, que es adhoc.impreso@gmail.com. Sí, es así. Y bueno, muy, muy, digamos, agradecida, emocionada. A mí me removió muchísimo este libro, estas fotografías, porque sí, no tengo dudas que las saqué yo, pero me fueron sorprendiendo. Javier me fue sorprendiendo. Él no me mostró las fotos que iba eligiendo. Cuando me fue mostrando, ya estaba el libro muy avanzado, bastante avanzado, y yo ahí me sorprendí de ver esas fotografías, que algunas habían sido publicadas y otras no. Hay muchas mujeres que con las que trabajé en la calle, porque muchas locutoras empezaron haciendo calle, periodistas de canales también. Que ahí sí nos fuimos conociendo. Tiene como un corte, digamos, más de movilizaciones sociales y un corte más de las fotografías que vos realizabas, de retratos de distintas mujeres. Distintas mujeres, sí. ¿No? Sí. Ahora, siempre Javier dice que fue un acto de mucha generosidad también tu confianza. Bueno, eso... también yo digo, fue mucha generosidad de parte de él también. Nos tiramos con flores, pero fue muy lindo, sí, porque yo confié en él, yo le di, mi archivo quedó en, no se lo pudo llevar porque es muy grande, muy pesado, se llevaba de a poco en cajas y él iba investigando. Yo nunca le pregunté ni le dije qué tenía que hacer, entregué con total confianza. Y al día de hoy sigo teniendo, este libro sigue teniendo buenas repercusiones, muchas felicitaciones al equipo, al diseño, como te decía, que es algo nuevo, moderno, que es muy original, es todo tan lindo. Y yo digo, es un objeto de regalo que me lo han comprado mucha gente para regalar. Y eso es doblemente una felicidad doble, digamos, porque además de la persona que lo compra, también quiere regalarlo. Y eso me hace muy feliz. Qué lindo. Nancy, realmente ha sido un gusto conversar contigo estos minutos. Ya saben que está Pionera disponible, que pueden acceder a ellas mandando un mail a adhoc.impreso@gmail. Realmente muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, a ti, Caro, y a Radio Pedal, por supuesto, que me han convocado para que yo pudiera hablar. A pesar de mi timidez, que para mí estar delante de la cámara me cuesta mucho, con un micrófono también, Yo siempre estaba del otro lado de la cámara, era la que tomaba las fotos. Bueno, ahora soy la que me toman fotos o me hacen reportajes y yo les agradezco a ustedes porque estoy sintiéndome muy bien. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Nancy. A mí es un gusto haberlos acompañado de estos micrófonos que son amigos también. Ahora los vamos a dejar escuchando más contenidos inspirados por este 8 de marzo y la huelga feminista creado por diferentes compañeras y colaboradoras del colectivo Pedal. Muchas gracias a Caro y a Nancy por sumarse a esta transmisión especial. Les recordamos que todos los contenidos quedarán subidos en radiopedal.uy hoy mismo en la tarde para que puedan repasarlos, compartirlos y recomendarlos. Pueden seguirnos en el Instagram @pedaluy, porque la clave de la comunicación libre y feminista está en la red, en el tejido, en el impulso que nos damos entre nosotres, en la colaboración.